esta canción para ti, mi amor, para ti, mi Verónica. Verónica, Verónica, sabes cómo te quiero a ti. Verónica, Verónica, ¿por qué te necesito así? Te extraño, ¿por qué no vienes? Ven a mí, que sufro por ti. Verónica, Verónica, ¿por qué te amo así? Verónica, Verónica, sabes cómo te quiero a ti. Verónica, Verónica, ¿por qué te necesito así? ¿Dónde estás? ¿Cómo te encuentro? Oh, mi amor, te quiero junto a mí. Verónica, Verónica, te amo. Y tú sabes que te quiero, Verónica. Extraño, ¿por qué no vienes? Ven a mí, que sufro por ti. Verónica, Verónica, ¿por qué?